se presentó el hada buena y dijo, no llores más. Yo te vestiré de fiesta para que puedas bailar. Con su radiante belleza hasta el príncipe soñó. Bailaron, se enamoraron y se casaron los dos. Contenta la cenicienta le dijo con humildad, yo te agradezco hada buena por tanta felicidad. La rumba.